Luis, se escucha un poquito con eco y entrecortado. A ver si te mueves un poquito. Bueno, ahí como estamos. Perfecto, dale vos. Bueno, estoy en este momento en Qom, en la República Islámica de Irán, a 130 kilómetros de Teherán, visitando esta ciudad sagrada para los chiitas, una ciudad llena de contenido de color religioso. Y estamos aquí en la Argentina almorzando con queridos y viejos amigos como Jair Barr. ¿Hola? Sí, ahí te escucho mejor, Luis. Bueno, no sé si lo que dice. Sí, ¿dónde estás? Estás en Qom, cerca de Teherán. ¿Y cuáles son los próximos pasos, Luis? ¿Cómo te ha tratado allí la lejanía, pero bueno, con amistades? Muy bien. Hemos tenido reuniones muy importantes. Ayer estamos en el Parlamento Blanco. Pues la señora presidenta de la Comisión de Presidentes del Parlamento Islámico. En la comisión, en la casa. Fernando Seche, Jorge Rangí, hemos estado ayer con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la reunión conjunta. También hemos estado con el señor Suhani, que es el responsable para América de la Cancillería iraní para América Latina. Hemos estado visitando en la mañana de hoy un extraordinario centro de estudios universitarios donde estudian 12.000 mujeres aquí en Qom. Estamos camino a la ciudad de Isfahán. Y el día sábado vamos a tener un encuentro con el canciller, el señor Mutakin, donde, bueno, entre otras cosas, vamos a agradecer el voto permanente, sobre todo en estas zonas particulares para nuestro país, de la República Islámica del Irán, respecto a la soberanía argentina en las Malvinas y en el resto del archipiélago del Atlántico Sur. Va a haber un pronunciamiento, Luis, repetí esto último, por favor. Va, seguramente va a haber pronunciamiento en este sentido. Vamos a estar con el canciller Mutakin el próximo sábado, donde vamos a agradecerle esta decisión férrea de la República Islámica del Irán de acompañar la soberanía argentina en Malvinas, cosa que es atacada permanentemente por Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos, que son quienes votan en contra todos los años de la soberanía nuestra en el archipiélago. Problemática se ve agravada por los transformaron también a la región en un bocado económico importante para el imperio, ¿no? Así que bueno, aprovechar para agradecer esta conducta intachable de la República Islámica respecto a nuestra soberanía en horas tan difíciles, tan complejas para la diplomacia de nuestro país, ¿no? Por supuesto, Luis. ¿Y cuándo andarías por aquí, por Argentina, Buenos Aires? Bueno, estamos llegando el lunes a primera hora a Buenos Aires. Ha sido una visita muy rica. Yo repito, en este momento estamos compartiendo el almuerzo con el Jay Babani, un gran amigo de los movimientos sociales de Argentina, que él, bueno, después de haber estado ya tanto tiempo, 14 años trabajando con la comunidad islámica de nuestro país, habiendo hecho tantos amigos, hoy tiene que, bueno, de alguna manera llevar adelante el peso de una imputación injusta en la causa mía, que todos sabemos que la historia y esperamos que también la justicia se van a encargar de aclarar también pertinentemente. Acá me dice Rabani que le manda un gran cariño a todos los argentinos, una gran autoridad religiosa de este país. Hemos hablado con él, ¿te acordás alguna mañana por algunos temas puntuales? Desde aquí, desde Cooperativa. Así no, mandale saludos. Con el que iba a hablar con Abdul Karim Paz, que también está acá compartiendo la mesa, que también manda muchos saludos a los argentinos. Y si querés, te doy una exclusiva para nuestro programa, que va a hacer mucho ruido en la Argentina, mucho ruido. Le vamos a dar la palabra a Moshe Rabbani, Dale. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Ya te doy con él. Dale, aprovechemos ahí que se escucha perfecto. Una noticia muy muy importante y muy fuerte que va a sacudir duro en la Argentina. Bueno, estamos ahí. Rabbani, ¿me escucha bien? ¿Cómo está? Bien. Muy bien. ¿Cómo está usted? Lo saludamos en esta mañana aquí en Buenos Aires. Yo te mando un saludo y a todos los argentinos. Así estamos con la delegación argentina que vinieron al aniversario de la Revolución Islámica en Ciudad Santa de Roma y compartiendo ideas y también estamos comiendo. A todos ustedes un día que pueden visitar, que están trabajando en este radio o otros lugares, visitar a la República Islámica. Yo siempre en Argentina sentí que estoy entre mis hermanos y eso es siempre tengo en corazón. Lo que pasó, pienso que fueron los enemigos que han hecho esta división entre nosotros. Sí, lo escucho. ¿Aló? Sí, yo lo escucho perfecto. Muy bien, mándale saludos a todos y agradezco la gentileza del señor Pedro. Muchos saludos y esperemos que la situación se aclare y sea debidamente entendida. Hola. Sí, Luis. Hola. Estamos. ¿Me escuchás, Luis? Hola, hola. Bueno, acá tenemos a Rabbani, es una autoridad religiosa importantísima de este país. Y te reitero, el sábado voy a estar con el canciller Mutaquí, acá junto con Jorge Rachid, con Fernández Teche, con Alicia Sánchez, reiterándole una vez más nuestro agradecimiento al voto de la favor de la soberanía negada año tras año por Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos. Luis, lo que no quedó claro era cuál era la noticia que querían dejarnos aquí como en esta mañana. No, el saludo de Moshe Rabbani, los imputados en la causa AMIA. Por supuesto, sí. Imputado falsamente por el fiscal Nisman en una causa que, bueno, ojalá que la justicia y sobre todo la verdad histórica, sin interferencias de la CIA y el Mossad, pueda alumbrar al pueblo argentino. Vos sabés que en ese sentido, parte de la justicia que le interesan estos temas de verdad está tratando de que se diriman estas cosas como corresponden, ¿no? Sí, obviamente, nosotros somos respetuosos de la justicia, pero también tenemos una posición tomada, por lo menos quien te habla al respecto. Yo quiero que la justicia argentina me diga quiénes son los que cometieron el horrible atentado de la AMIA y no que sean la CIA y el Mossad, que obviamente son una versión totalmente interesada en política respecto a este tema, ¿no? Así es, Luis, todo aquí la radio, los oyentes, ya llegan mensajes, te mandan saludos, que te extrañan. Bueno, ya en la semana estarás aquí con nosotros. mandarle un saludo a toda la delegación que está allí contigo, a Alicia, a Estecha, bueno, a todos los que andan por allí, y aquí Carlos te saluda, también te manda. Mandale un gran abrazo a Jorge. Bueno. Decirle que no nos vamos a enfermar porque él está afuera. Cuando él está afuera nosotros no nos enfermamos, nuestro médico si de cabecera. Pásamelo. Te paso a Jorge Rachid. Dale, que quiere hablar con Leo, buenas tardes. ¿Qué tal? Ustedes ahí? Le decía a Luis que acá cuando vos muy te vas, bien, pues, nosotros no nos enfermamos. Hola, muy bien. Parece excelente porque nosotros acá estamos viviendo una jornada importante desde el punto de vista político con la invitación del gobierno iraní, sobre todo en estas circunstancias donde indudablemente en la Argentina con el tema Malvinas están pasando cosas tan importantes. Nosotros en este momento estamos compartiendo este almuerzo con Rabbani, un viejo amigo nuestro, todo el mundo sabe, estuvo 14 años en la Argentina dando todo lo que significa la espiritualidad del Islam y pagando aquello que tiene que ver con la religiosidad y que hoy desgraciadamente se encuentra envuelto en la causa AMIA, que seguramente el gobierno argentino y el gobierno iraní a través de la justicia y la verdad van a resolver para que se esclarezca definitivamente. No hay nada más alejado del terrorismo, no hay nada más alejado de la violencia, este pueblo que jamás ha matado a nadie, que ha sufrido agresiones y que sin embargo vive en la más profunda espiritualidad. Yo estoy convencido de eso, estamos todos convencidos de eso y realmente en este mismo mensaje también queremos enviar un mensaje a los familiares de las víctimas de la Zambia, que son nuestros compatriotas argentinos, que han sido víctimas de un atentado que todavía no está esclarecido y que debe esclarecerse a la brevedad. Por lo tanto, Leo, yo les mando desde acá un abrazo. Lo retribuimos, Jorge, que la pasen bien. Sabemos que están haciendo allí una tarea importante y ya cuando vuelvan nos vas a visitar para contarnos todo lo que significa esa experiencia de choque cultural que seguramente estarás viviendo y que conoces además por tus orígenes, ¿no? Muchísimas gracias y quiero mandarle el agradecimiento a ustedes y el agradecimiento de toda la gente que hoy acá nos está acompañando. Un fuerte abrazo. Un abrazo y si está Luis. Hola, Luis, te mandamos entonces un abrazo y seguramente en la semana estaremos acá tratando de ganar toda la experiencia que has adquirido por allí y toda la visión que también te ha deparado ese país. Bueno, y estás atento porque el sábado con el programa junto aquí va a tener mucha presencia en la Argentina. Y estoy seguro también que el saludo que acaba de hacer mostrando a Bani también va a impactar fuerte. Por supuesto, no se escuchaba la voz de él aquí en mucho tiempo y además cuestionado, como vos decías. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo a todos. Los extraño. Nosotros vos, acá, los oyentes. Un abrazo, Luis. Muy particularmente. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estaba Luis. La comunicación era dificultosa, pero no queríamos desaprovecharlo, Carlos. Porque no, además, se escuchaba lo que se tenía que escuchar, se escuchó. Con ciertas dificultades. Bueno, yo pensé que iba a haber alguna novedad en el tema de la causa, pero es cierto que ya solamente el saludo de Moshe Rabbani es algo que impacta, porque sobre todo sabemos de las imputaciones que ha tenido, que ha sido en algún momento indicado como el hombre en que tuvo que ver con este atentado. Nada de eso pasó, y por suerte, qué diferencia, ¿no? Hablábamos recién de algunos que deciden tener millas, ganar millas hacia un lado y otros hacia otro. La presencia de Miriam Gallardo, estoy leyendo un diario mendocino, vinculada con el jaquismo en Mendoza, levantó polémica porque estuvo en esta comitiva que viajó a Inglaterra. Fue la única legisladora provincial que participó del viaje, dice el diario de Mendoza. Junto a ellos viajaron figuras importantes de la oposición política nacional, los diputados Paula Bertol del PRO, Adrián Pérez de la Coalición Cívica, el jefe de la bancada radical, Oscar Aguad, y Walter, quien se hizo su agosto, Walter Agosto del bloque PJ Santa Fe Federal. Ellos estuvieron en Londres sacándose fotos, acá tenemos la foto, contentos, se los ve allí, junto a las autoridades inglesas. Casi orgullosos están. Orgullosos, la cara, mirá vos. una foto. Dice el epígrafe: la presidenta provisional del Senado Provincial de Mendoza integró una comitiva de legisladores opositores que viajó a Inglaterra para fortalecer la relación bilateral. ¿En qué sentido me lo dice? Sería la pregunta, ¿no? Justo cuando se iniciaba este conflicto. Digo, y por otro lado, Rashid, que estaba allí, Luis de Lía, en Irán, y Irán expresando la solidaridad con el tema de Malvinas, no de ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero muy inoportuno el viaje de estos muchachos a Londres, ¿no? Digo, porque están en, viven en otro mundo, viven en otro mundo, y no saben de lo que pasa. Sí, pero las rebajas que hay en Londres, ¿sabes? Claro, en el shopping. Pero, ¿sabes qué? Te traes toda ropa para el invierno, escúchame, ¿cómo vas a desaprovechar?